una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Si yo les digo bossa nova, seguramente ustedes piensan en una música tranquila que puede ser como una especie de banda sonora de algunos lugares donde uno va a estar tranquilo, básicamente tranquilo. Hay, por supuesto, grandes composiciones de bossa nova. Y es probable que cuando la bossa nova irrumpe en el Brasil de hace 60 y tantos años, fuera algo que no se podía asimilar así como así. La primera versión de la canción Llega de Saudade era algo nuevo. El sonido era raro, distinto a todo lo que se conocía y mucha gente no entendía qué era aquello. Mucha gente se tomaba a chiste esa canción, esa música. Había un músico que cantaba una melodía que parecía no tener inflexiones, que parecía ir hacia un lado y la música hacia el otro, acordes disonantes y una orquesta que aparecía y desaparecía, pero que siempre sonaba lejana. Quizás su principal responsable fue João Gilberto. ¿Por qué digo João Gilberto? Porque João Gilberto fue quien interpretó por primera vez la canción que habían compuesto Tom Jobim y Vinícius de Moraes, que se lanzó en 1958 en un disco de la época, de 78 revoluciones por minuto. La canción era Llega de Saudade. João Gilberto plantea una pequeña revolución técnica. Incorpora al samba brasileño, al samba canção, armonías de jazz y crea una rítmica nueva en la guitarra tomada de la percusión sin que sonara a percusión. Esa percusión pesada del samba desaparecía y se reemplazaba por un redoblante y por platillos que se tocaban con escobillas. Por otra parte, había encontrado una forma de cantar con una manera de emitir la voz absolutamente cotidiana, sin los vibratos que tenían en general los grandes cantantes clásicos. Parecía que hablaba más que cantaba. Pero lo que hacía, y lo vamos a escuchar en esta canción, que se llama Desafinado, era sumamente complicado, porque mantenía una afinación y una dicción perfecta con un caudal de voz mínimo, llevando el registro casi a lo más grave y jugando con el tiempo de la canción, atrasando o adelantando la melodía sobre la base de la guitarra. Escuchen con atención, afinen el oído, escuchen a João Gilberto haciendo Desafinado. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you. Alastair Ian Stuart, o Al Stuart, nació en Glasgow, Escocia, el 5 de septiembre de 1945. Es un cantante, compositor y músico folk de rock británico que saltó a la fama como parte del renacimiento de los músicos populares británicos, Roots Revival, en los años 60 y 70. Él desarrolló un estilo único de combinación de canciones de folk rock con cuentos de personajes clásicos y acontecimientos de la historia. Su padre, Alastair McKeachan Stuart, teniente de aviación de la Reserva Voluntaria de la Real Fuerza Aérea, falleció en un accidente aéreo durante un ejercicio de entrenamiento en 1945, antes de que Al naciera. Stuart creció con su madre, Joan Underwood, en el pueblo de Bournemouth, Dorset, Reino Unido. Se mudó a los Estados Unidos en 1977 y produjo una grabación de la mayoría de sus trabajos en Los Ángeles desde finales de los 70 y durante los 80. Mientras que los álbumes de estudio de los últimos años son pocos y distanciados entre sí, todavía lleva a cabo extensas giras a través de los Estados Unidos e Europa. Las grabaciones de sus conciertos pueden adquirirse a través de su club de fans. La carrera musical de Stuart dura ya más de 40 años. Se le conoce principalmente por su sencillo Year of the Cat, hit de 1976. También tuvo bastante éxito, aunque en menor medida, su siguiente sencillo Time Passages, ambos producidos por Alan Parsons. Lo escucharemos entonces desde su álbum mencionado de 1981, el tema homónimo, Time Passages. Left behind, oh, time passages.